Tenemos un tema que sonó ahorita, como retomar algo que es. Escuchamos un audio que es el podcast de Cultura Libre de Manzana Mecánica y que lo pueden encontrar en Manzana Mecánica, pero está más fácil, o sea, es lo que yo me sé, en carisma.org.co está abajo en la página, está el reproductor de todo el podcast, de este podcast de Cultura Libre, que es recomendado. Espacio publicitario. No es política. Pues un poco lo que escuchábamos en el podcast es esta relación que es cada vez más fuerte entre la necesidad de libertad de expresión y cómo la libertad de expresión ha sido también las normas que están alrededor del uso de la protección de los derechos de autor, lo que terminan es impidiendo el ejercicio de esta libertad de expresión. Y creo que eso es importante anotarlo en este punto de la discusión, porque una de las cosas que se nombraba en el podcast era una ley que es la de Estados Unidos alrededor de propiedad intelectual, de derechos de autor, que es el copyright, que es la DMCA, el Digital Millennium Copyright Act. Y específicamente esta es la ley que Estados Unidos ha estado exportando a otros países vía los tratados de libre comercio. Por eso esta es tan importante. Nosotros tenemos también toda una problemática asociada ya con la DMCA, y entonces volviendo otra vez a nuestro canal favorito de difusión de contenidos, YouTube, a veces… En YouTube cada vez es más frecuente ver que uno trata de mirar algún tipo de contenido y lo que aparece es un letrero negro, letras blancas, con una carita triste diciendo que ese contenido ha sido retirado porque incumple DMCA. Esa es la ley de copyright de Estados Unidos. Y con esa ley ellos pueden, de una manera expedita, que eso es simple y llanamente, hay un robot que lo hace y lo hace en segundos, quitar contenidos que piensan que son infractores al derecho de autor. El mecanismo lo está haciendo un robot, ahí no media una persona que esté mirando si el video que está quitando es un uso justo o no es un uso justo, si efectivamente la persona que lo puso ahí está buscando ánimo de lucro o no lo está buscando, si lo que está haciendo es un uso para educación o si lo que está haciendo es un uso para un acontecimiento noticioso. No media nada de esto, es un robot. Entonces, esta ley, que es la DMCA, en Estados Unidos funciona muy bien por el tipo de legislación que tienen allá. Pero si nosotros aceptamos que nos la traigan acá, esa ley tendría que ajustarse acá a nuestra forma legal. En Estados Unidos se permite que instituciones administrativas o que incluso empresas hagan ese control de contenidos y que, por ejemplo, decidan si un contenido es o no infractor, lo que hace el robot. Nosotros, en nuestra legislación, eso no está permitido. Nosotros tenemos jueces, quiéranlo o no, sean lentos o no, pero nuestro Estado, lo que nos garantiza a nosotros, nuestro derecho, son los jueces. Y no es un robot. Son personas, claro. Son personas que conocen la ley, que podrían saber si el uso es un uso adecuado o no, si uno lo está haciendo con ánimo de lucro o no. Entonces, esta búsqueda de mecanismos expeditos, de que en 72 horas el contenido ya no esté arriba, es una figura que es altamente ilegal para nuestros países, para los países de América Latina. Ilegítima además también. Sí, ilegítima. ¿Por qué razón? Porque para nosotros los que garantizan nuestros derechos son los jueces y por lo tanto eso debería pasar por la figura del juez. Entonces debe haber alguien que sepa sobre leyes, que pueda poner balance y decir si eso es o no es, que pueda revisar y que probablemente le pueda decir a un usuario, sabe que el contenido que usted puso es posible que sea infractor, quiere quitarlo, o sea, podría hacerlo voluntariamente y no un robot que elija quitarlo por ti y que tú ya tengas que entrar en un procedimiento para que se pueda restablecer, o donde tú digas, ok, venga, es que yo expuse ese video sin ánimo de lucro porque estaba mostrando una noticia que me pareció importantísimo mostrar. Entonces, cuando uno empieza a pensar cómo debe ser la implementación de ese tipo de leyes acá, se enfrenta con el hecho de que no simplemente puede ser la importación de la regla de allá, sino que tiene que ajustarse a la legislación de aquí. Esa pelea específica del retiro de contenidos fue la que arrancó hace 2 años con Leyeras. Si ustedes se acuerdan, hace 2 años fue el primer intento de hacer regulación de Internet que hubo en el país y se encontraron con una barrera férrea de gente muy asustada de me van a criminalizar por lo que yo he hecho toda la vida en Internet. Y eso debería ser malo. O sea, eso no puede ser así. Necesitamos hablar. En ese momento fue que nosotros nos constituimos como colectivo cuando nació Red para Todos, nació a partir de esa formulación de esa ley. También digerirle un poquito a la gente lo que estamos hablando, y es que de alguna manera, por ejemplo, estamos hablando de que si a una persona le gustó una jugada que hizo un jugador en un partido de fútbol y lo quiere montar en internet, no lo podría hacer. Estamos hablando de alguna manera de esto. Sí, porque no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque cualquier contenido cuando nace, tiene el que tiene el derecho a decir qué se debe hacer con ese contenido es su autor. Eso es lo que está en el derecho. Esa es la idea del derecho de autor. El autor es el que decide cómo van a circular esas obras en el mundo. Yo quería poner otro ejemplo de algo que hace poquito, es un poco penoso, pero se los voy a contar. Estaba buscando los capítulos finales de una novela que están pasando, que mi mamá se la ve mucho y yo también quería verla. Entonces estaba buscando los capítulos porque el horario no lo podemos ver. Entonces lo vemos por internet. No, la promesa. Lo dije públicamente, la promesa. Y estaba buscando, en diferentes cosas y alcancé a ver uno en YouTube de una pelada ecuatoriana que en sus comentarios ponía, la gente le preguntaba que si tenía más capítulos para compartir y ella le respondía que ella tenía todos los capítulos, pero que cuando lo subía le llegaba un mensaje diciéndole que estaba violando los derechos de copyright. Y ella decía, yo ni quiero saber qué es eso, yo lo único que quiero es compartir con ustedes estos videos que yo guardé y que quiero que ustedes también vean. Y ella ni tan siquiera sabía qué era lo que estaba violando, simplemente quería compartir esos contenidos. Claro, y el punto es ese. Nosotros tenemos una cultura que nos dice compartir es bueno. O sea, a mí desde chiquita me decían que compartir era una buena idea. Una posición muy latina. Claro, por supuesto. Pero es una posición que también se ha ido extendiendo por el resto del mundo. Compartir es muy bueno. Compartir conocimiento es todavía mejor. ¿Qué pasa con el conocimiento? El conocimiento es abundante. Su naturaleza es ser cada vez más. Se supone que nosotros somos personas curiosas que estamos aprendiendo sobre el mundo en el que vivimos y por lo tanto cada vez lo conocemos más, cada vez hacemos más cosas, cada vez producimos más contenidos, cada vez tratamos de explorar más cosas, cada vez ponemos más puntos de vista alrededor, cada vez nos inventamos cosas nuevas. ¿Ok? Esa es la forma como nosotros producimos nuestra cultura. Y un mecanismo que es el mecanismo de la producción de cultura es utilizar lo que ya hay para producir nuevas cosas. Nadie ha dicho que eso sea malo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cada vez más hacer eso es algo que choca con intereses comerciales de unos cuantos. Y entonces el problema de que la chica en Ecuador quiera compartir la novela es que los que hicieron esa novela quieren que solamente ellos sean los distribuidores exclusivos de ese contenido. Y lo pueden ser porque la ley los ampara. Ahora, esta chica en Ecuador está haciendo un uso indebido de los mecanismos que ella tiene para hacer una grabación y para ponerla a circular en internet. Si yo lo miro desde el derecho, digo sí, está haciendo un uso indebido. Ahora, ¿es ese uso indebido ilegítimo? O sea, ¿está haciendo una cosa tan mala que merezca en este país de 4 a 8 años de cárcel? Y ahí cuando yo ya lo digo como persona, yo digo no, o sea, no creo que por compartir la novela se debería ganar 4 años de cárcel, pero eso es lo que está en nuestra legislación. Entonces, ¿qué tenemos? Una cantidad de usos sociales de cosas que nosotros pensamos que está bien y unas leyes que nos dicen, no, lo que usted está haciendo no es correcto. No pregunte por qué, pero no es correcto. O sea, claro, y uno no sabe, porque además el derecho de autor termina siendo una cosa marciana que nos impusieron. Sí, y que nadie entiende bien y que da miedo. Sí. Y creo que lo que ocurre al final es un desequilibrio. Claro. Entre los derechos de una industria o de unos cuantos y los derechos, o sea, los derechos, digamos, de un individuo, entiendas industria o autor, y los derechos de la sociedad, que tienen que ver con el acceso al conocimiento, el acceso a la educación, sí, la libertad de expresión y lo que hemos como venido diciendo. Y ese equilibrio era el que deberían procurar las reformas. Esa es la tensión en la que estamos realmente. Y esa es la tensión que queremos discutir. Sí, y cada vez es más evidente en Internet, lo dice Juli muy bien. ¿Qué pasa en Internet? Esa posibilidad de distribuir contenidos es infinita. Cuando yo les hablaba ahorita de que el conocimiento es abundante, hay otras cosas que también son abundantes. En el mundo digital, las cosas son abundantes. Si yo tengo una canción digital, puedo hacer todas las copias que yo quiera, y ninguna de esas copias es de diferente calidad del original. Y si yo distribuyo esas copias, no me quedo sin mi copia. Los contenidos en el mundo digital son naturalmente abundantes, no se acaban. Entonces, lo que hacen muchas de estas compañías es crear una sensación de escasez que es artificial, artificiosa, si uno lo quiere. Y utilizan para eso ciertos recursos tecnológicos, que en algunos casos son las medidas de protección tecnológica, por ejemplo. Eso de que lo que viene con un CD, que hace que tú no lo puedas copiar. Entonces, puede ser que tú ya hayas gastado 30,000 pesos comprándote el CD y no lo puedes copiar al computador, que no tiene un reproductor de CD para que tú lo puedas escuchar en MP3, porque no te dieron permiso para hacer eso. Porque ese CD... simplemente lo que tú estás es comprando ese producto, pero no estás adquiriendo el producto como tal. No estás adquiriendo la obra. No tienes permisos para hacer cosas con esas obras. Entonces, esa línea es muy delgada entre qué es lo permitido, qué no es lo permitido, qué es lo posible y qué no es posible. Entonces, para nosotros la tecnología nos abre la posibilidad de hacer copia, de hacer distribución, de hacer modificación de contenidos, de hacer remix, de poder hacer mashups, de poder utilizar contenidos de otros y mezclarlos de una forma novedosa para crear nuevas cosas. La tecnología nos permite hacerlo. La ley todo el tiempo nos está diciendo que eso no es posible. Y no es posible, y no es posible. Y eso nos genera problemas. Claro, quiero aquí también acotar que... nos estamos, creo que, enfrentando a dos cosas, y es primero los tratados y el comercio, y por otro, lo digital y el internet, ¿no? Por un lado es el capitalismo y el triunfo del capitalismo con el comercio. Ahorita escuchábamos en el audio y quería decir que es tanto, pues, como las intenciones del capitalismo, que me parece casi que un triunfo del capitalismo pensar que hay un conflicto por el tema de la religión de la cienciología. Hubo iglesias fuera de Estados Unidos que intentaron hacer iglesia con el cuento de la cienciología y la sucursal principal de cienciología dijo que no. Luego, entonces, hay que extrapolar eso pensando que hasta la religión es mercantilizable. ¿Sí? Es el triunfo del capitalismo. Estamos diciendo que la religión también tiene copyright, claro, de acuerdo a esos parámetros que está diciendo. El Sagrado Corazón de Jesús. Hay que ponerle marca registrada. Hay que ponerle el Divino Niño, pana. Entonces, es el triunfo del libre comercio, ¿no? Y por otro lado, pienso pues también que la Internet es esa plataforma que sirvió para hacer comunión, ¿no? Libre tránsito de ideas. Es como el opuesto al capitalismo. Y pensar que hayan empresas que hagan producción digital y que exijan que esa producción digital perezca y muera y que haya una sensación de que ya no puedes reproducir tu CD eternamente las veces que quieras y pasarlo a tu computador, pues es una vez más un triunfo del capitalismo ahí, ¿no? Claro, pero es que, ¿cuáles son las tensiones que hay? O sea, lo primero que uno tendría que decir es que el capitalismo al que nos estamos enfrentando es un capitalismo salvaje, uh-huh. Es un capitalismo que no está pensando en el bien común. Pero es súper engañoso y todo el tiempo habla de libertad y habla de libre comercio, sí. Y utiliza como un discurso, muy... muy amigable, ¿no? Sí. Porque ya no, es el cuento del capitalismo salvaje como que ha quedado un poco atrás y ahora hablamos de flexibilidades y de como de otras cosas, ¿no? Que son claro, y hablamos como de apertura, que es la apertura, y hablamos de posibilidades, y hablamos de innovación. En el sí. marco de la ideología neoliberal, que es como esa transformación en el discurso capitalista, en donde ya no las cosas no son como tan radicales y ya no hablamos de capital y ya no hablamos como del trabajador y ya no hablamos en esos términos, sino que hablamos en unos términos mucho más suaves que engañan mucho más y todos somos libres y todos usamos internet, pero no. O sea, en realidad todo el mundo está detrás de internet. Y todo el mundo está tratando de controlarlo. Y eso yo siento en algún momento que internet se salió de las manos y que fue una cosa que sobrepasó lo que los primeros pensadores tuvieron en su cabeza. La gente que se lo inventó, yo creo que no alcanzó a dimensionar eso, es como mi idea. Pero creo que ahora como estamos todavía legislando y haciendo reformas que no han entendido eso y siguen pensando en unos entornos anteriores. Entonces, las reformas, por ejemplo, viniendo a Colombia, como tratando de aterrizar un poco el diálogo aquí, las reformas que hemos visto que se han caído una y otra vez de ley Lleras, pues han sido, primero, porque han sido grandes torpezas, ¿no? Porque no han estado bien redactadas, han pasado por las plenarias que no son, eso tiene una lógica ahí que yo no entiendo bien, pero entiendo que las revisaron los que no tenían que revisarlas, entonces se cayó también por eso. Como que no se la tenían que pasar a usted, sino a usted, y entonces paila. Ya. Y la práctica entonces, como de que yo no entonces, leo, sino... ¿Cierto? Y la famosa práctica no leo, del pupitrazo, que son sesiones relámpago, ¿no? En donde se aprueban... el futuro de internet, se aprueban los temas como ocurrió en efecto, que se aprobó el tema de patentes y de semillas y todo eso, que se aprobó también así a pupitrazo limpio. Y la Corte lo tumbó, pero lo tumbó también por una... No siento que tampoco fue una revisión en el contenido, sino que fue un problema de forma, entonces estamos todavía en las mismas, en los dos casos. Entonces, los legisladores en su afán y en tratando de responder a esas obligaciones internacionales con estos acuerdos, están primero en el pasado legislando para otros entornos y no están pensando en las lógicas heterogéneas y en la diversidad de intenciones, de creaciones, de juegos que se arman en internet, ¿no? Porque no es una cosa rígida en donde todo el mundo hace lo mismo. Entonces, como que una cosa que quiero como dejar en la mesa es, así como esa chica no sabe qué es copyright, pues una de las grandes tareas que tenemos los que más o menos entendemos qué es lo que está pasando es explicarlo, difundirlo y como que hacer lo que yo quiero es que de esta mesa salga como un llamado a la acción para nosotros. Todo el mundo quiere hablar. Para nosotros, como qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde la provincia, ¿no? Desde Cali, Colombia, para aportar a ese debate, que es un debate mundial que se discute en todas partes, porque una de las cosas que está pasando es que el derecho de autor se está colando en las grandes discusiones del mundo, porque se está volviendo un problema, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de educación, tenemos que hablar de propiedad intelectual y derecho de autor. Cuando vamos a hablar de cultura, tenemos que hablar de propiedad intelectual y derecho de autor. Entonces, Ese temita se ha ido colando y se ha ido colando con fuerza en las grandes agencias, en las grandes agendas de los encuentros, congresos, llámese como se llame todo, donde van la gente a todo lado, cumbres. Y, por ejemplo, el rumor que hay es que, el rumor pues justificado de aquellos que saben es que el hecho de que Colombia esté aquí firmando esa alianza del Pacífico tiene que ver con una futura firma del TPP y TPP, y entonces ahí se nos cuela el capítulo de propiedad intelectual, que no se ha discutido, que las negociaciones han sido a puerta cerrada, y todo lo que uno sabe es porque lo que nos han querido contar, pero en realidad no ha sido ni siquiera una discusión abierta. Entonces yo propongo que escuchemos un audio que tiene... Natalie, adelante. No, ahorita, después de la Mona, después de que la Mona hable, como a escuchar un audio que encontré hoy, que salió hoy. Ay, perdón, es que me parece importante escuchar eso porque yo no sé explicar qué es TPP. Y, sí. Y entonces, hoy Derechos Digitales, que es una fundación chilena que también trabaja por los derechos civiles en entornos digitales, acaba de publicar el último podcast, y tiene que ver con TPP, y lo explica una persona que ha estado muy cerca de las negociaciones, y de hecho hacen el programa desde Lima, que fue el lugar de la última reunión. Uh-huh. Estamos en ese momento, es el lugar uh-huh. de la última reunión. Pues yo propongo que escuchemos el audio y después comentamos. Hablamos.